Sin Máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción, Gustavo Olivera y Estela Lucasa. Colaboración, Enrique Blanco. Operación técnica, Diego Seoane. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, Sin Máscara. Hola, tengan ustedes muy buenas tardes para este nuevo programa de Sin Máscara. Hoy 12 de diciembre, quien les habla, Enrique Blanco, les da la bienvenida. Como todos los miércoles, a las 19 horas aproximadamente. Hoy tenemos como invitada de lujo a una excelente actriz, Cristina Alberó, que inmediatamente vamos a pasar a hacer la entrevista. ¿Estamos ahí, Estela? Sí, hola, ¿qué tal, Bolsonaro? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo andas, Estela? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy acalorados, con mucho movimiento. Y hoy, bueno, yo soy Marita Verón. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Así que, bueno... ¿Cómo estás? Buenos Aires está convulsionado, está todo cortado, no entiendo bien por qué, no hemos podido casi llegar. Ajá. Por el día de Boca. Ajá. Es el del hincha de Boca. Ah, sí, que están haciendo ahí una reunión en el obelisco, tengo entendido, ¿no? Sí, está todo cortado, así que nos ha costado llegar. Y estamos en el Teatro Astros con nuestra invitada de lujo, con Gustavo Olivera. Ajá. A las corridas, tratando de ver cómo podíamos llegar. Y bueno, ahora, bueno, Cristina, que también tiene que salir de acá. Claro, y bueno, Gustavo tenía ganas de moverse un poco y de tener un poco de city. Ahora seguro que tiene un grado de estrés que ya no aguanta más, ¿no? Así es, yo lo pensé eso, digo, bueno, ahora sabes lo que es bailar acá en Buenos Aires. Claro, efectivamente. Bueno, así que hoy estamos con una excelente actriz, muy conocida, por cierto, Cristina Alberó. Sí, una hermosa actriz, sí. Con una trayectoria enorme, en cine, en televisión, en teatro. Yo la conozco en teatro, ella no se acuerda, pero yo la he visto en Ana Bolena, de Mercedes Farrión. Sí. Así que, bueno... Para mí es un gusto, Cristina, tenerte en el programa Sin Máscara para el Radio Goga, que se emite desde El Bolsón, con Gustavo Olivera y Enrique Blanco, y con nuestro operador Diego, Diego Seoane. Muchas gracias. Aparte de todo este movimiento, que hayas podido darnos estos minutos para poder preguntarte primero a mí cómo llegaste, digamos, cómo fue esa primera etapa de tu vida para poder llegar a... digamos, empezaste en televisión. ¿Cómo fue ese primer momento que decidiste ser actriz? ¿O cómo fue la vida para vos en ese momento donde empezaste a incursionar y seguiste en la gran trayectoria que tenés tanto en el cine, en televisión y en teatro? Bueno, en principio tengo que agradecerles a ustedes porque, digamos, que los que están haciendo la conexión para que yo pueda... manifestar y contar más o menos cosas de mi vida, son ustedes. Digo, si ustedes no estuvieran aquí y allí y allá en El Bolsón, digo, yo no tendría forma de comunicarme. Vos sabés que lo bueno que tiene mi trabajo es que, bueno, uno llega a muchísimos lados, pero llegás a través de los personajes, no de la persona en sí, ¿no? Creo que el público es inteligente y va más o menos deduciendo de cómo es cada persona de acuerdo al trabajo que va viendo, ¿no? Yo creo que en la vida no hay nada por casualidad, yo creo en las causalidades. Y causalmente yo nací en un hogar en donde mis tíos y mi padre eran todos empresarios teatrales, empresarios, administradores de teatro. Entonces, digamos que afortunadamente desde que nosotros éramos muy chicos, mi hermano, yo tengo un hermano mayor que vive en Europa, que es músico, nosotros íbamos a los teatros a ver teatro. Digo, era una salida, los estrenos, veíamos teatro indiscriminadamente, cualquier tipo de teatro, porque en ese momento, digo, no es que si esto... Lo único que mano nos dejaba ver eran las revistas, ¿viste? Como salían las chicas, con poca ropa. Ya cuando mi hermano fue un poquito más grande, sí lo llevaban a la revista. Pero en general, qué sé yo, mi tío creo que había traído el Lido de París, por supuesto el Teatro Astral, él era gallo de los espectáculos gallo. Y mi viejo Alberici, también un tipo de teatro, que transitó durante 50 años en el teatro, y después tuve otro tío también, Emilio Massa, que también se dedicó, o sea, era toda gente que tenía que ver, yo digo, del lado de la boletería, de afuera del... Y bueno, y los únicos que nos subimos al escenario somos mi hermano y yo. Entonces, me parece que todo eso hizo que después uno resultara lo que es, ¿no? Estaba todo como preparado. Bueno, yo también leo algunas cosas y creo que, como pienso que somos un alma dentro de un cuerpo, me parece que las almas eligen más o menos a dónde tienen que nacer para ver cuál es el destino que les toca. Y yo empecé, digamos, escuchando mucha música en mi casa, viendo mucho teatro en los teatros de los parientes. Hace poco me encontré con una señora en Miami que me dijo, vos y yo éramos compañeritas de colegio. Y yo le digo, ¿y vos cómo sabés que éramos compañeras? Porque vos siempre nos invitabas al teatro, porque siempre invitábamos a compañeritos de colegio a ver las obras a las que íbamos, ¿no? Me acuerdo que un día le dijeron a mi mamá, son todos suyos, éramos como 7 chicos, mi vieja iba y nos llevaba a todos. O sea que, cosa que agradezco mucho, porque agradezco el designio este de haber nacido en el hogar en el que nací, ¿no? Qué bueno, ¿no? Esto, aparte de tus compañeras que podían disfrutar el teatro a partir, digamos, de tus padres y de vos, ¿no? ¿Esa es la razón por la que sos actriz? ¿Nos puedes decir algo más? Si esto de ser actriz, vos transitaste y transitás mucho por televisión, ¿no? Y este género de la televisión, el teatro, el cine, la televisión tan querida y tan también... no querida, ¿cómo te resulta, digamos, este género, que es para mí tan difícil? Mira, yo de la televisión tengo el mayor de los respetos. Yo he podido trabajar en los Estados Unidos a través de las novelas que hice en la Argentina, las novelas que hice en el Canal 9 de la época de Romay, las novelas que he hecho en otros canales, las cosas que hice para Telefeo, que hice para Canal 13, que se vendieron en el exterior. Quiere decir que la televisión te da una dimensión general, mundial, ¿no? Yo agradezco esta posibilidad, pero además tengo que decir que la televisión en la que yo empecé, primero, yo empecé cantando, o sea que, por eso te decía, cuando éramos chicos nosotros escuchábamos mucha música, mi hermano directamente se hizo músico y yo canté, y empecé a cantar y me di cuenta de que, como yo veía, había visto mucho teatro, veía que las cantantes en general no actuaban, había como una diferencia, ¿no? O sea, el que cantaba, cantaba, el que actuaba, y yo dije, no, yo quiero ser una cantante que actúe. Y después vino, se fue acomodando, ¿no?, el trabajo de la actriz. Entonces, pero yo tuve la gran suerte de comenzar, yo me acuerdo que le decía a mi papá, bueno, yo quiero hacer algún papelito. O sea, mi papá era productor de televisión, de Canal 7, de teatro argentino. Entonces, yo tengo la suerte de haber podido hacer, creo que la totalidad, no sé si la totalidad, pero el 80% de todas las obras de teatro argentino y de sainetes. Y he trabajado con grandísimos actores de los cuales he aprendido mucho. Yo tuve la suerte de transitar por una televisión en donde estaba Teatro Universal. Nosotros hacíamos obras de teatro universal, digo, se ponían en escena. Estaba el ciclo, por ejemplo, de Alta Comedia, de Canal 9, donde hemos podido hacer dramaturgia universal, ¿no? Entonces, el año pasado que yo trabajé en Montevideo haciendo una serie que se llama Dance, que en este momento se está dando, por ejemplo, hablando de la televisión, que se está dando en Italia, doblada al italiano, que se está dando en Chile, todavía no se estrenó acá en Argentina, pero sí se dio en Uruguay con mucho éxito el año pasado. Bueno, yo veía a esos chicos que recién empezaba y me acordaba de mí, ¿no? Los chicos que, porque justamente la historia de esta serie es una escuela para bailarines y demás. Y yo los veía con esas ganas, con, ¿no?, que cantan, que bailan, que actúan, ¿no? Porque en mi época estaba como más segmentado, o hacías una cosa o hacías la otra. Y los veo y yo decía, qué pena que ellos no tengan la posibilidad de hacer las cosas que hemos tenido la posibilidad de hacer nosotros, ¿no? Los más grandes, ¿no? De hacer tanto repertorio universal, de poder hacer otras cosas. Y en la misma televisión. ¿Qué diferencia notás ahora con respecto a la época tan importante que vos transitaste de hacer novelas y con respecto a ahora, ¿no? Donde parece que la novela pasara por por las historias privadas, digamos, ¿no? Yo hice novelas en, bueno, pasaban algunas cosas, ¿no? Había una gran censura para mostrar cosas en la televisión, pero la novela que yo hacía era la novela romántica, ¿no? Que es lo que creo que se ha puesto ahora en un segundo plano. Lo que se transita ahora es más la comedia de costumbres, aunque yo nunca hice lo que yo llamaba el telenovelón. Nosotros hacíamos novelas en donde había realmente una parte muy importante de comedia. Entonces había juegos de comedia, ¿sí? O sea, había una novela romántica, digo, pero era mucho lo de Migrelo, lo de Nené Cascallar, aunque también hice mucho Abel Santa Cruz, que Abel Santa Cruz era un autor muy naif, ¿no? Y encantador realmente. Yo la verdad que los quería mucho. El escenario, cuando hiciste Ana Bolena, digamos, y bueno, ¿cómo transitas el tema del teatro y qué significa por ahí la diferencia con respecto a la televisión? Bueno, el teatro tiene esa magia impresionante que nada sucede si no está el espectador. Digo, no es solamente el trabajo del actor arriba del escenario, ¿no? Es una conjunción, la energía del espectador con la energía del artista. Lo que vos viste de Ana Bolena es una obra corta, un monólogo, de Mercedes Farriols, que a mí me encantó hacerlo con una nariz que le hicimos ahí en la plaza. Y la verdad es que me gustó muchísimo hacer ese trabajo. Pero bueno, yo hago teatro simultáneamente. Mientras empezaba cantando, hacía teatro para chicos, después empecé haciendo cosas en teatro. Quiero decir que he transitado mucho, permanentemente, ¿no? De vez en cuando una obra de teatro, un año sí, un año no, pero sí, bueno, me interesa mucho hacer sobre todo la comedia, ¿no? La comedia es el... aunque también he tenido la suerte de trabajar haciendo Brecht, por ejemplo, ¿no? Con Alejandra Boero, que hicimos Madre Coraje. He hecho cosas, por supuesto, yo no diría más serias, ¿no? Porque en realidad la comedia es una cosa muy seria de hacer, ¿no? Lo que pasa es que la seriedad de la comedia radica en cuánto te estás divirtiendo vos, ¿no? El actor tiene que divertirse. Yo acabo de salir de un ensayo, ustedes saben. Tenemos un timbre que está sonando. Decimos que estamos acá en el Teatro Astros, que nos ha prestado la oficina para poder hacer esta nota. Pero en realidad la comedia es una cosa muy seria, porque hacer humor es una cosa muy seria, ¿no? Y me parece que sobre todo en estas épocas en donde hay tanta convulsión en el mundo, me parece que hacer humor es fantástico. Así es, ¿no? Que reírnos un poco y relajarnos. Bueno, Gustavo, te paso a la... Bueno, en primera instancia saludar a los amigos, los colegas que están en el Bolsón, y bueno, para mí es un beneplácito esta conexión que habíamos hecho con Cristina para poder hacer esta entrevista, porque entiendo que los grandes, realmente siempre uno debe ser agradecido de todos los que nos han dado en televisión, en cine, en el teatro. Lo que yo te preguntaría, Cristina, ahora es, en el proyecto en el que estás en estos momentos, como para que los amigos del Bolsón y de todos distintos puntos del país que nos escuchan, bueno, puedan escuchar y enterarse un poco de lo que estás preparando ahora. Bueno, justamente cuando decía que acababa de salir de un ensayo, estamos ensayando una comedia con Emilio Dizzi, con Campi, Mónica Farro, Floppy Tesoro, Claudia Ciardone, Luli Martínez, también con Manuel Navarrete, que está debutando en el teatro, que es uno de los productores de Tinelli. Y estamos todos muy bien dirigidos por Carlos Moreno, que es un director con el que yo ya he trabajado varias veces. Es un tipo que ha hecho de Ionesco para acá, Neil Simon, todo. Digo, no sé, la cantidad. El otro día decíamos que uno hace memoria y no se puede acordar de todas las obras en las que estuvo, por porque qué sé yo, ¿no? Estirar la memoria para atrás de una manera impresionante. Y con Carlos, bueno, nos conocemos. Yo con Emilio ya trabajé, hice Se Necesita un Tenor hace más o menos unos 3 años, nos divertí, yo hacía una italiana. A mí lo que más me gusta es componer, es para lo que menos me llaman. Siempre me llaman más o menos para hacer personajes muy parecidos a la realidad, y a mí lo que me gusta es hacer cosas distintas, porque me divierte, ¿no? Antes de seguir contándote esto, uno de los tiempos más lindos que yo tuve fue cuando trabajé con el Gordo Mesa haciendo El Gordo y el Flaco, y con aquel genio que fue Gianni Luna Dei, que nos divertíamos, un gran actor serio también, actor de repertorio, que nos divertíamos tanto haciendo eso, por eso hablábamos de la cosa seria, ¿no? Y yo con el Gordo Mesa le agradezco porque fue uno de los personajes más hermosos que he hecho en mi vida. Me creó una secretaria que cantaba para adentro, totalmente loca, chiflada, bueno, y entonces me gusta mucho. Y con Emilio, te digo, hemos trabajado varias veces, es más, recordábamos que con él y con Alfonso de Gracia nosotros hicimos una de las primeras temporadas en Carlos Paz, hace muchísimos años. En uno de esos teatros estaba Darío Vittori, a quien yo tuve la suerte de poder acompañar y también con el que aprendí mucho, y en el otro teatro estábamos con Emilio también, o sea que... Y ahora lo más interesante de todo esto es que nos vamos a Entre Ríos, vamos a inaugurar un teatro en la ciudad de Colón, porque nuestro empresario, Daniel Comba, que también tiene un teatro en Carlos Paz, está inaugurando un teatro en la ciudad de Colón de Entre Ríos, y vamos a inaugurar ese teatro y vamos a hacer temporada en Entre Ríos y en Gualeguaychú. Así que sí, estamos muy felices porque toda la gente de Entre Ríos está fascinada con esta posibilidad. Llevamos, por supuesto, una comedia de verano para todo público, para divertirnos, pero es sumamente interesante, ¿no? Porque, lo interesante es ir ganando espectadores para el teatro, ¿no? Y si a nosotros nos va bien y todo funciona, estamos abriendo un camino para que transiten también otros. Bueno, ya te convoco para la temporada del año que viene, que espero que Goga esté abierto y hagan toda la temporada. Seguramente sería una buena apertura. Y si no voy a la temporada que viene, puedo ir a mitad de año, porque también no te olvides que yo canto y siempre estoy simultáneamente preparando espectáculos musicales. Así que con muchísimo gusto, imagínate, para un artista es un honor poder inaugurar un teatro. Yo te digo, yo estoy haciendo esto, yo tenía otras posibilidades de trabajo, me habían llamado para televisión y demás, pero a mí me parece que todos los caminos están buenos. A mí, por ejemplo, el cine todavía me debe algo. Yo he hecho muy pocas cosas en el cine y a mí me encantaría poder hacer más cine, ¿no? Pero creo que todos los caminos están buenos cuando se hacen con dignidad y con actitud, ¿no? Alguien me preguntaba el otro día, están trabajando con gente que mucho más nueva, ¿no? Que nosotros, como las chicas, o Navarrete, pero cuando hay una actitud de responsabilidad y una actitud de profesionalismo, que es este el caso, nosotros hace casi 2 meses que estamos ensayando esta comedia, ¿no? Y con la letra sabida desde los primeros ensayos, y trabajando y puliendo y qué sé yo. Y entonces, digamos que está toda la responsabilidad de quienes uno es, nosotros somos, más la responsabilidad de un empresario que está poniendo su esfuerzo y su dinero para hacer una cosa nueva, ¿no? Y esto está muy bien, estamos realmente felices de hacerlo. Así que bueno, si está el teatro para el próximo verano, vamos, y si no, podemos ir a mitad de año también. Claro, porque es como, Goga está en medio de las montañas, en la Ruta 40, y es un teatro como el teatro de 280 localidades, como el Teatro El Picadero, con todo. Bueno, falta apoyo para terminarlo, un poco, esperemos que surja y que esta cosa que están haciendo en Entre Ríos, me parece como, ya se había pensado en un momento, ¿no?, de poder hacer alguna actividad de este tipo para poder abrir un teatro y que la gente... vaya, ¿no? Abrir puertas, abrir lugares, porque creo que el mundo va a cambiar en ese sentido, va cambiando en ese sentido, ¿no? Todo el mundo se está yendo mucha gente para otros lados, ¿no? Descentralizando, sí, y por ahí esa es la idea que tuvo Ralph de Goga. Vos, te doy la última pregunta. con todo tu oficio, trayectoria, oficio, digamos, que tenés, ¿te entrenás en algo? ¿Cómo te cuidás, digamos? ¿Cómo vas trabajando con tu cuerpo? Bueno, dice que el instrumento del actor es el cuerpo, pero también es el alma. Yo creo que los artistas trabajamos con el alma. Y lo que se trata es de tener el alma lo mejor posible y de tener el cuerpo lo mejor posible y, como diría alguien, de morirse sano. De ser lo más sano que se pueda, ¿no? En pensamientos, en mente, en la espiritualidad, digamos que yo me cuido mucho de lo que pienso, me cuido mucho en lo que como, trato de hacer una vida sana, cuido mi cuerpo de la mejor manera. Me parece que si el cuerpo es el espacio donde mi alma está inserta, me parece que es lo que debo hacer, cuidarlo, porque es lo que me mantiene en este lugar. Así que bueno, de todo eso se trata, y además de estar intelectualmente despierta, ¿no? Tratando de leer, de estar, digamos, al tanto de lo que sucede en la realidad, y también de leer autores y de ser un poco más inteligente cada día, ¿no? Bueno, puedo decir que te conocí en la cocina de ese proyecto de Ana, y sos una muy buena compañera. Buena persona. Bueno, vamos a cerrar, Gustavo, si querés. Yo le preguntaría finalmente lo que le hemos preguntado a todos los colegas que han pasado por el programa, en la entrevista. ¿Cómo ubicás dentro del teatro, el cine, la televisión? ¿Qué orden le das de pronto a cada uno de estos lenguajes por ahí? No podría hablar de prioridades, porque la televisión te da la universalidad. El cine también te lo da, y el teatro te da la comunicación con la gente ahí, in situ, en el mismo lugar. Así que yo soy geminiana, ¿viste? Y entonces, digamos que una sola cosa no me gusta. A mí me gusta la variedad del gusto, ¿no? Está poder hacer de todo. Y bueno, de pronto la televisión puede darte cosas para hacer y de pronto no, y de pronto el teatro sí. Digo, porque además cada disciplina tiene lo suyo, ¿no? Así que yo disfruto enormemente. Gracias a Dios, uno tiene la suerte de haber sabido qué era lo que quería hacer, ¿no? Primero hay que ser, después hacer, ¿no? Y después poder hacerlo. Y si además uno puede vivir de esto, pues está bienvenido sea, y muy agradecida. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Dios, que yo creo que Dios está en todas las cosas, y un abrazo enorme al público, y de aprovecho para desearles muy felices fiestas, para desear que tengan un año nuevo lleno de paz y de amor y de mucha salud, y que sigan divirtiéndose en la vida, porque de eso, creo que de eso se trata. Bueno, muchas gracias Cristina Alberón por haber estado con nosotros. Enrique. Sí, ¿cómo andás, Estela? Acá estoy escuchando, bueno, atentamente. Atentamente, sí. Bueno, vamos cerrando, nos estamos despidiendo desde acá, desde Buenos Aires. Bueno, yo quisiera mandarle un beso a Cristina Alberó, a María Cristina. La sigo a ella, no sé si me está escuchando, ¿no? Pero yo la sigo a ella desde la década del 60 y pico, cuando se dedicaba al canto con los Shakers, esa época. Y la verdad que siempre fue un amor a la distancia, estaba como enamorado yo de Cristina. Así que, pero qué tarde, ¿por qué tantos años esperando para decir las cosas? ¿Viste? Pero... Hace 40 años, Cristina, que te estaba esperando y por fin te volviste a cruzar en mi camino. Esto es una cosa que yo no contaba con esto. muchísimas gracias. Así que desde ya espero que en alguna oportunidad, no muy lejana, te des una vuelta por acá, por el Bolsón, porque realmente te he visto así por ahí en algún programa, y la verdad que seguís conservando esa belleza tan especial que te caracterizó siempre, ¿no? Muchas gracias. Mira, justamente estaba hablando con los chicos diciéndoles que me inviten, que yo en cualquier momento voy. Bueno, ahora tengo la temporada por delante, pero bueno, a lo mejor después de marzo, siempre que no haga demasiado frío, porque yo al frío le huyo, por ahí antes de que se vengan el invierno crudo, por ahí me dé una vueltita por allá, y de paso vemos ese nuevo teatro, a ver que cuándo lo vamos a inaugurar, ¿eh? Bueno, me parecería bárbaro, la verdad que me encantaría volverte a ver después de tantos años, Y desde ya, bueno, estamos acá atentos a terminar con el tema del teatro, y si no estuviera terminado, estaría bueno que vengas a hacer algún, que sea algún algún show musical, que sé que cantás muy bien. Cómo no, de verdad me encantaría. Cantar. Y sé que te gusta mucho cantar. Sí, es una cosa que me da muchísima alegría cantar, y me parece que está bueno hacer una fiesta de cada show, así que vamos a arreglar con los chicos, seguimos comunicados y en cualquier momento paso por ahí, me voy con mi bandita a divertirnos un poco, ¿sí? Bueno, esta vez te puedo asegurar que voy a encarar, no voy a dejar que pasen 40 años más. Ay, ya me está dando susto. Bueno, te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Un beso grande para vos, y bueno, te esperamos, que tengas vos también unas felices fiestas y que, bueno, sigan los éxitos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hola, Estela. Bueno, sí. Nos despedimos para... No, digo que se lo tuve que decir porque el corazón me palpitaba, Estela. Sí, me noté que te estabas nervioso. Sí, la verdad que me puso en un estado especial. Bueno, ¿cómo andan las cosas por allá, por Buenos Aires? Mira, está convulsionado, no podíamos llegar porque está todo cortado, así que bueno, ahora iremos caminando, hace mucho calor. Sí, ¿no? Mucho calor, ha sido un día tremendo, pero bueno. Bueno, te cuento que acá estuvo lloviendo, desde ayer que llovió varias oportunidades, esta tarde salió el sol, así que bueno, el clima está agradable, más o menos unos 18 grados. Ay, qué bueno, no, nosotros 33. Acá está súper agradable, ¿viste? Así que, bueno, te paso el parte meteorológico como todos los programas, ¿no? Así, como todos los miércoles. Así es. Bueno, te paso con Gustavo, Dale. Me despido para hasta el miércoles que viene con Dale. Otra invitada de lujo, así que Dale. Nos estamos escuchando el miércoles. El miércoles que viene estamos de nuevo en contacto. Te mando un beso grande, Estela. Un abrazo, hasta luego. Hola, Enrique. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andas? Hola, Enrique. Sí. Bueno, bien, acá a las corridas con mucho calor, con mucha movida acá en la 9 de julio. En fin, nos ponemos a tono con la ciudad. Bueno, vos querías estrés, ahí tenés. Ahí está, lo tenemos, pero en buena hora, porque la actividad cultural es intensa. Y bueno, tenemos que cortar, Enrique, porque nos tenemos que ir. Dale. Un abrazo grande para todos, estamos en contacto. Y estamos en contacto el próximo miércoles. ¿Cómo no? Un abrazo. Un beso para vos. Un beso para todos. Chao, viejo, hasta luego, gracias. Bueno, acá tuvimos la entrevista de todos los miércoles con la entrevistada de lujo en esta oportunidad, Cristina Alberó, una grande del teatro y del espectáculo. Bueno, vamos a recordar que dentro de un ratito vamos a seguir charlando un poquito sobre el tema de las devoluciones que habíamos estado conversando el miércoles pasado, y vamos a ver si podemos encarar además el tema de los semilleros. El semillero, cuando digo semillero me refiero a esos lugares donde se dictan clases de teatro, ya sean institutos, ya sean municipales, privados, profesores particulares, en fin. En todo el grupo teatral donde se aprende teatro, donde se estudia las artes del teatro, siempre se genera como una especie de semillero, ¿no? Se menciona semillero, a todo aquel alumno que por sus dotes llama la atención, y es como que llevan un actor adentro que le permiten salir y se convierten con el tiempo en figuras estelares o en personas que tienen una trayectoria realmente muy importante. Así que vamos a hacer un comentario sobre ese tema. Y ahora los voy a dejar con un tema movidito para aquellos que dicen que soy melancólico y depresivo para pasar música. Les vamos a mandar un tema, ¿cómo me decís, Diego? Un meloso, efectivamente, que soy un meloso. Ahora les vamos a mandar un tema con mucha movida. Estamos hablando de Elvis Presley, rock and roll para todos. Ahí va. Yes, my soul was wrong with me. Don't you like a man on but a tree? But friends say I'm acting queer as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Oh, hey,

Bueno, aquí estamos con excelente música que terminó de componer Diego, ¿eh? Los Beatles, Diego, es excelente, ¿no? Le gustó, también les mandé un rock para que vean que no soy tan meloso como dicen. Bueno, les saco un comentario. Concurso Nacional de Obras de Teatro, ¿eh? El cierre es el 22 de diciembre de 2012. El Instituto Nacional de Teatro, organismo que se encuentra dentro de la órbita de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, convoca al 15º Concurso Nacional de Obras de Teatro 2012, que está dirigido a autores argentinos. Podrán participar todos los dramaturgos nativos o extranjeros, con más de 5 años de residencia comprobable en el país. Los participantes no podrán enviar más de una obra. Los textos presentados no tendrán limitaciones temáticas o de propuestas estéticas. Las obras deberán ser inéditas y no estrenadas. El jurado estará integrado por 3 personalidades relevantes de la actividad teatral de nuestro país. El Instituto Nacional de Teatro distinguirá al primer premio con un cheque por valor de 24.000 pesos, un segundo premio de 18.000 pesos y un tercer y último premio de 12.000 pesos. Se seleccionarán también 3 menciones. Todos los textos serán publicados por la editorial Inteatro, ¿eh? La convocatoria está abierta hasta el 22 de diciembre de este año. Los interesados podrán consultar el reglamento en www.inteatro.gov.ar. Vuelvo a repetir, www.inteatro.gov.ar. Bueno, le quería comentar esto y también quiero hacer un comentario triste, ¿eh? Murió Onofre Lovero, una figura fundamental de la escena argentina. Actor y director, ironizaba sobre sí mismo cuando le adjudicaban el título de patriarca del teatro. Decía, una comodidad para quien gusta de encasillar. Era un título y una etapa de su política e intensa vida artística, donde la actuación fue y siguió siendo la disciplina, que amaba. De ahí que en los últimos años guardara la nostalgia por ese oficio que ejerció nuevamente cuando en el año 2000 lo convocaron para el protagónico de Mateo. Es una obra de Armando Discépolo. Así que bueno, lamentablemente se fue de gira, como solemos decir nosotros, excelente ensayista, docente, actor y director, Lovero. Bueno, ahora vamos a ir a otro temita musical. También así estoy buscando algo especial para ustedes. Y me remonto a la antigüedad, a ver. Y les voy a poner otro rock and roll, pero esta vez vamos a escuchar a el increíble Chubby Checker. Ahí vamos. Bueno, acá estuvimos con Judy Checker, una música realmente movediza. Acá estábamos bailando con Diego de pecera a pecera. Bueno, quería volver un poco sobre el tema que estuvimos tocando el miércoles pasado, el tema de las devoluciones. Recuerdan, ¿no? Devolución es aquello que se genera en un grupo cuando hay un interlocutor, o un profesor, un maestro, o un director, que tiene un grupo en el que está ensayando una obra, o que está teniendo un grupo que les está enseñando lo que es el tema de la actuación. Entonces, el tema de la devolución es qué pasa después, cuando el grupo experimenta un trabajo, cuando termina ese trabajo, qué es lo que pasa en ese grupo. Pasa el tema de las devoluciones, o sea que nos sentamos, hacemos una rueda y después el director, a través de distintas metodologías que fueron las que estuve comentando la vez pasada, consulta al alumnado o a los actores cómo se sintieron, qué piensan, qué tienen para aportar. Entonces un director, por ejemplo, nos dice: en el caso de los alumnos, trato de hacer que participen desde el principio con opiniones. También esta actitud me da mejores devoluciones. Si tengo que hablar de la historia de las máscaras teatrales, no me pongo a disertar sobre la historia en forma directa. Es mucho mejor iniciar la pedagogía con una pregunta. Una buena pregunta puede deparar un mundo de conocimientos. A ver, por ejemplo, ¿cómo creen que fue la primera máscara y cómo y por qué evolucionó? Por su desconocimiento de la historia de la máscara, muchas veces hay respuestas cerradas, pero los conceptos razonables de las necesidades en la evolución no están lejos de lo que sucedió en la realidad. Incluso a veces aparecen teorías extremadamente delirantes que nos hacen compartir una risa, pero que en cualquiera de los casos la pregunta se transforma en un disparador de devoluciones cuando se hace sobre el final una evaluación de todo lo que se dijo. Enseñar con preguntas y llevando las respuestas hacia lo que uno quiere enseñar es también una forma de devolución. Muchas culturas evolucionadas utilizan el método de la pregunta como devolución y participación en el aprendizaje. Devoluciones sobre estas devoluciones. Consultando diversos teatristas sobre la temática de la devolución, Nos hicieron la siguiente devolución. Castillos de Arena es el nombre. Las devoluciones fundamentales en la búsqueda artística: no hacer una devolución en la preparación de una obra o en el aprendizaje de un tema es como hacer castillos de arena. Estudiantes y actores suelen hacer silencio sobre sus sensaciones. La devolución debe ser un ejercicio actoral más, donde conjuguen la percepción, la emoción y el intelecto. No solo una pregunta buena puede ser un disparador, también lo puede ser una buena frase de inicio, como la que se vio, se escuchó o se hizo. Hacer una cronología de cómo nuestros cinco sentidos reaccionan puede ser una buena devolución, porque en arte cada persona percibe una misma imagen, sonido y olor de maneras diferentes, y esas percepciones transformadas en las palabras pueden ser enriquecedoras para todos. Otra pregunta, la de ¿cómo te sentís? Que un director o maestro de teatro tenga una en cada clase o ensayo una acción pensada que pueda disparar sensaciones expresadas en acciones e imágenes también es una devolución por parte de los actores o los alumnos. Si la acción no fuese útil para el actor, no solo no habrá una devolución, sino que por aparecerá otro inconveniente: no haber logrado los objetivos del ensayo o de la clase. No sirve preguntar qué sentiste. Es más práctico preguntar si quedaron duras dudas con respecto a las escenas, al personaje y a los orgánicos de la actuación. El utillaje y la devolución. ¿De qué sirve el actor o estudiante digan que sintieron un ensayo o un ejercicio? es una pregunta que deberíamos formular a los actores que dirigiremos a los alumnos a los que les enseñamos. Debemos mentalizarlos de la importancia de saber cómo viven la acción teatral para modificar o realzar lo que corresponda y hacerles notar que lo que sucedió en escena y lo que sintieron son dos cosas bien diferenciadas. Sentir lo que se siente. Muchas veces la sensación de lo que se sintió un actor arriba de la escena no es igual a lo que un director vio debajo de ella. Por eso es importante achicar esas diferencias de criterio hablando sobre qué cosas puede hacer para que todos sientan cuál es el objetivo de la apuesta. El actor o el alumno deben hurgar en las profundidades de sus mentes las sensaciones grabadas. Decir lo que se siente es una forma de dar caminos para llegar a las formas, hacer momentos creativos valiosos que suceden en los ensayos y que se pierden si no se encuentra la forma de fijarlos en acciones, asociaciones, imágenes. Todos son elementos válidos para hacerlos. Y la pasión, según San Teatro. En las impresiones personales hay pasión. Sin pasión no se puede hacer teatro. Es algo fundamental para el teatro. La pasión debe sobreponerse a la técnica. La pasión es el alma del actor. Si no fuera así, la técnica destruiría la pasión y, por consiguiente, la forma de expresar los sentimientos. Devolución y evaluación. Por momentos se confunde la devolución con una evaluación y nada que ver. Y es importante reafirmar sus conceptos sobre la diferencia entre lo que le sucedió y lo que sintió el actor. Siendo a su criterio muy importante lo primero e intrascendente lo segundo. Ahora, ¿una devolución consiste solo en preguntar al actor qué sintió? ¿Para qué se ensaya? El ensayo es un juego. El ensayo es un juego de poner a prueba diferentes teorías sobre una acción que aparece de la acción de ver y de sentir en relación con el objetivo final. Los actores, los directores y técnicos tiran toda una artillería de técnicas y pareceres para generar sensaciones que afecten en extremo a los sentidos del grupo y que terminan repercutiendo en la devolución del aplauso del público. Una buena observación por parte de todos los protagonistas del proyecto es otra forma de llegar a realizar excelentes evaluaciones. Actuar bien es la mejor devolución. Una acción en el ensayo o en un ejercicio teatral puede o no ayudar o complicar al actor o al alumno. Algunos directores dicen que solo importa la percepción del director como el motivo fundamental de la devolución del actor. Afirman además que les importa mucho más lo que el director ve y lo que el actor transmite que lo que el actor pueda contar al director sobre sus sensaciones. Después de todo, de nada sirve a un espectador que ha terminado de ver un bodrio que un actor o un director les explique sus sensaciones, ¿no? El análisis ante todo. Analizar lo que sucedió conduce a ver errores, aciertos y trabas. Otros directores menos drásticos se preocupan a la hora de ver que en el ensayo del día fue peor que el anterior y que tratan de preguntar al actor si se debió a situaciones personales del día o a que perdió el sentido del personaje. Que el actor conteste a esa pregunta también es una devolución. Todo lo que tiene que ver con la creatividad y con la creación del personaje. Pienso, luego existo, diría yo. Algunos consideran la pregunta como te sentís a un proceso de terapia psicológica con orientación pedagógica a ser una parte de la esencia de un ensayo. La devolución debe ser un arte de la comunicación entre los integrantes de un grupo. Les quiero recordar que para poder seguir necesitamos sus devoluciones,

Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Desde este punto al resto 1080 en Lago Puelo tiene lo que buscas para vestirte, para andar en skate y en longboard. Marcas como Van, Circa, Volcom, Fallen, Dead Wish y Voodoo, entre otras. Después de una sequía creativa que me hizo hundirme. Esta temporada, lo que necesitas para disfrutar de la mejor indumentaria y el skate está en 1080. 1080, en Avenida Los Notros. Teléfono 154-309-21. Facebook 1080 Mariano Puelo. 1080. El Bolsón Jazz. Todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Los días miércoles, de 22 a 24 horas, por Radio Goga 103.5. Jazz desde las montañas del Paralelo 42, Argentina. Para escuchar con la mente abierta y todos los sentidos en armonía. Una producción de Daniel De Giovanni. Fin espacio publicitario. Goga FM. La 103.5. Bueno, aquí estamos nuevamente. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el tema de los semilleros teatrales, ¿no? Lo que sería, lo que se puede denominar como periodo pedagógico. Digo que cuando el año pedagógico se inicia, cuando normalmente marzo, abril es una fecha que normalmente se inician los talleres, no necesariamente, ¿no? Pueden ser talleres de verano, en fin. Pero bueno, eso no viene al caso. El tema es que se presentan muchas ofertas, ¿eh? De escuelas, de talleres de teatro. Los hay en todos los órdenes, individuales, privados, culturales, en clubes, en asociaciones o en entidades municipales, provinciales, estatales. Y la elección se hace realmente difícil. Muchas veces se predomina el hecho de estar cerca del lugar y el precio que tiene el curso. La elección puede llegar a convertirse en un acierto o en una frustración. Y para que no se encuentren con una frustración, ¿cuáles serían los factores de una buena elección cuando se habla del tema pedagógico? Hay otros factores más importantes que los económicos o las cercanías a nuestro domicilio. Las escuelas municipales o estatales, no nos referimos a las universidades, suelen ser de carácter gratuito y congrega a muchas personas. Suele haber un profesor para una infinidad de alumnos que no permite una observación penetrante de parte del profesor. El número en una clase parece ser importante para algunos, creyendo que cuantos más hay, mejor es. Y una investigación ubica que lo ideal de una clase de teatro no debería superar los 8, 10, 2 alumnos. 2, 3 más, bueno, pero no más de eso, porque si no es como que se pierde el hilo entre el director, el profesor y los alumnos. El secreto de una perversión político-teatral. La perversión estatal ha permitido en épocas recientes que algunas escuelas municipales, que eran un ícono de la enseñanza teatral, se convirtieran en un centro de promoción de actividades privadas. Sin referencia se licitan profesores de teatro que acaparaban alumnos, pero resulta que a los 5, 6 meses debían abandonar el lugar para darle pasó a otros profesores. De esta manera, ¿qué pasa? De esta manera, los que estaban con el primer profesor se veían obligados a seguir en otros ámbitos privados, pero esta vez con un costo que no justificaba lo aprendido. Y quienes no disponen del dinero o la cercanía se les presentaba de morbosas oportunidades, o debían dejar de hacer teatro o debían retornar nuevamente a la clase, y así indefinidamente, ¿no? Los lugares, existen muy buenos lugares de teatro que suelen ser asociaciones culturales civiles sin fines de lucro, especializadas en la cultura teatral, que tienen precios muy accesibles y enseñan con un programa profundo sobre la actuación y el teatro independiente. Normalmente enseñan como talleres y otros como escuela. La escuela es el mejor formato para la enseñanza. Pero en Argentina algunos lugares de estos suelen confundirse con asociaciones políticas con fines de promoción de algún partido político. Entonces se pierde el espíritu. Se pierde el espíritu teatral, se pierde, uno no va a relacionarse con un estadio político, sino que va a aprender un arte como es el arte teatral. Estos centros culturales que suelen aparecer diferenciados con palabras o nombres que relacionan al partido político. También hay unos lugares que se denominan las cuevas, que no son más pequeños, son lugares pequeños, no teatrales, realizados por ahí en casas particulares, donde algún ignoto actor enseña teatro, que no suele ser la forma ideal de hacerlo, pero que generan los alumnos un halo de misterio y respeto, tan solo por el hecho de que alguien enseñe en su propia casa. La diferencia entre los talleres y las escuelas, como la propia palabra lo está indicando, un taller es exclusivamente para el trabajo teatral. Se arman situaciones teatrales de improvisación, posición, vocalización y todo lo referente a la acción teatral. En una escuela se sigue un plan de estudio y se profundiza sobre el porqué de todas las cosas que se hacen en la acción teatral, tanto con teoría como en el tema de la práctica. Y hay algunas preguntas para responder. Antes de elegir un taller o una escuela debemos hacernos algunas preguntas, o sea, hay algunas preguntas que deberíamos plantearlas, ¿no? Por ejemplo, ¿el lugar es un ámbito teatral? ¿La entidad se encuentra registrada con un número oficial? ¿El profesor evalúa el hecho de tratar a todos por igual, habiendo diferencias en forma de asimilar los conocimientos? ¿Me llevaré algo positivo en cada taller o en cada clase? ¿Se selecciona en un lugar el nivel intelectual? ¿El lugar tiene antecedentes de calidad o no lo conozco? No sé dónde apareció, en un papelito por la calle. ¿Tengo algún dato de esa entidad? ¿El profesor, coordinador o director se conduce a nosotros con respeto o con barbarie? ¿Qué experiencia tienen los que enseñan? O sea, ¿gente preparada o con quién estamos aprendiendo? ¿Qué acciones relevantes realizaron? ¿Qué pueden dar? ¿A partir de qué pueden avalar su conocimiento? Otra pregunta sería, ¿me van a extender un certificado de la entidad por mis trabajos en el año? O sea, esto, ¿yo tengo alguna manera de sumarlo a un currículum, de tener una carpeta? Porque eso es fundamental. En el ambiente artístico, tener una carpeta con los trabajos realizados, los estudios realizados, todas estas cosas son muy importantes. Yo diría el abanico que hace viento. En el semillero, que es de este tema que estamos hablando, en una escuela, taller o en un grupo, hay un abanico de personajes. Los que vienen a pasar el rato, los que tratan las clases o talleres como un grupo de autoayuda, los que piensan que en una sesión más barata que la sesión es más barata que la de un psicoanalista, los que quieren ver de qué se trata el tema teatral, los que lo ven como una salida laboral cómoda, pero ojo, difícil de acceder, y los que quieren ahondar en las profundidades de la cultura teatral tan solo por pasión al arte histriónico. Son los grupos o el tipo de personas que uno suele encontrar en los grupos teatrales. Y esto me da pie para hablar de los actores que tienen algo adentro, es que es como uno dice, este nació para ser actor. Los apasionados actores se encuentran divididos en dos grupos. Lo que decía, los que nacieron con un actor adentro, por ejemplo. Este tipo de personas parecerían que no necesitan de clases de actuación. Se manejan en escena desde el primer día como si hubieran estado toda la vida. No tienen miedo a la exposición y parecería que se regocijan arriba de un escenario mientras el público los ve. Los que nacieron con un actor adentro sería otro espécimen. Pero tienen la pasión por el histrionismo que sale desde sus corazones antes de sus mentes. Se inician en una escuela o taller como personas que deberían dedicarse a otra cosa, pero viven permanentemente esmerándose y trabajando en crecer día a día para ser mejores actores. Después están los que yo domino los actorzuelos o actores de cuarta. Están los que vienen a dos o tres clases y ya se creen super actores, y lo que es peor, se ponen a dirigir o a enseñar teatro. Esto lo hacen como una salida laboral, como si lo hubieran hecho toda la vida, convirtiéndose en grandes peligrosos gestores de la cultura basura. Están los que hacen excelentes trabajos de interpretación pero terminan bastardeándose porque lo que hicieron no les gustó y hasta pueden abandonar el teatro porque no están convencidos de lo que hacen. Un consejo, no escuchen a nadie, ni a su director o profesor o incluso a sus propios compañeros que le dicen lo bien que trabajen. Todos estos elementos que conforman los semilleros teatrales no son integrantes de la sección de un manicomio o una locademia de teatro. Son los típicos alumnos de un taller de teatro con quienes nos encontraremos, enfrentaremos o compartiremos los mejores momentos. De profesores, coordinadores y directores. El teatro también nos presenta algunas extrañas paradojas donde nos indica que a veces todo lo que se ve no necesariamente puede ser una garantía de enseñanza. En varios foros teatrales se ha hablado de excelentes actores que son pésimos profesores y que si bien tienen la capacidad de transmitir al espectador todos los sentimientos de un personaje, pero no pueden transmitir a un alumno las formas con que se transmiten esas experiencias. También hay desastrosos actores que no encuentran su beta histriónica, pero que son excelentes directores y geniales profesores, porque poseen una forma de ver el teatro desde abajo y de poder transmitir o enseñar hasta las diferencias más insignificantes con gran maestría y genialidad. Pero también están los otros, esos horribles actores que son una porquería como directores o profesores porque viven sumidos en un histeriquismo permanente, creando climas invivibles donde no nos permiten desarrollarnos, ni pensar, ni movernos, porque solo hay que hacer lo que ellos dicen. Un tirano como profesor. Diría la marca en el orillo, vamos a poner. Los buenos profesores son aquellos que dejan marcas agradables en nosotros. Muchos confunden locura con genialidad. Son conocidos aquellos profesores que trabajan con clínica, con climas represivos y hasta en algún caso faltando el respeto como persona, y quienes no están en condiciones de enfrentarlos prefieren acomodarse en los dichos de que tienen talento porque está, entre comillas, loco. Una escuela o taller para niños, esto es importante, no debe ser dado por cualquiera, porque la forma de conducir se puede hacer de una persona que sea un actor o que termine odiando el teatro. Así que ojo con ese tema. Cada vez que nuestros alumnos o actores hacemos una obra para chicos, tratamos de elegir una temática y una apuesta que pueda marcar a aquellos niños que tengan en el futuro una posibilidad de expresión. En la Argentina, después de lo que pasó con el tema de la tragedia de Cromañón, que seguramente lo deben recordar, donde murieron más de 194 personas, chicos, en un recital de rock, las exigencias cambiaron hasta poner en las salas chicas independientes en situación de peligro para que desaparezca. Tener un taller de teatro para niños es un riesgo, por la gran cantidad de elementos que en un teatro pueden ser peligrosos para los chicos que corren, saltan, se tocan, se empujan y rompen todo lo que deben tocar ni romper. Es una responsabilidad muy grande, no solo en la enseñanza, sino también en la seguridad del espacio. También son muchas las exigencias de los padres de los niños que acuden a un taller de teatro, que a veces piden cosas imposibles de ofrecer de acuerdo al costo de por lo que pagan por el curso, ¿verdad? Esto hizo que verdaderos espacios de excelencia en la enseñanza teatral para niños desaparezcan por no estar a la altura de las exigencias de seguridad, cosa que está bien. En la actualidad hay lugares que además del profesor hay uno o dos coordinadores para poder manejar a los chicos, porque si son chicos, llega un momento que el teatro, que es un juego, estamos fomentando que los chicos jueguen. Y vieron que hay chicos que se ponen de una manera cuando están jugando que después no lo podés parar con nada. Entonces, una persona sola con 12, 15 chicos de una edad no demasiado desarrollados, esto se puede convertir en una cosa peligrosa. Entonces, es razonable que muchos profesores tengan por ahí una o dos personas que los ayuden. Hace mucho tiempo, decir que uno quería ser actor era similar a decir que quería ser gay, por ejemplo. Y en las mujeres era igual. Decir que quería ser actriz era lo mismo que decir quiero ser prostituta. Tan vapuleado estaba el tema teatral y la actuación que realmente, estaba hablando de hace mucho tiempo, estamos de acuerdo, pero estaban por ahí mal visto. La gente que se dedicaba al tema teatral era gente que no estaba muy bien vista. De hecho, en los niños estaba instalada la creencia de que actuar en el teatro era como una mariconeada. Por suerte, aparece la televisión, que se encargó de darle un giro a esta creencia, pero ya nos fuimos al otro extremo. Muchos padres ponen a sus hijos como carne de cañón en los castings porque ahora esa mariconada puede dejar dinero, efectivamente. Entonces agarran a los chicos cuando tienen 5, 6, 7, 10 años y ahí aparecen las lolitas que las visten como mujeres grandes. Y después todo eso trae un trastocado, ¿no? Social y mental, donde uno ya no entiende nada. Ves una criatura de 10, 11 años pintada, maquillada, vestida de una manera que parece una mujer grande, y entonces es como que ya la criatura no está viviendo su tiempo, está en una situación realmente complicada. Pero bueno, como deja dinero, hay muchos padres que dicen, y bueno, deja plata. De hecho, los obligan a hacer teatro como si fueran a jugar al fútbol. No sé, quizás pueden llegar hasta ser grandes estrellas y ganar millones. El único inconveniente es que por lo general crean personas frustradas. Solo unos pocos son los elegidos. Es por eso también que los profesores deben hablar con los padres para comentar lo que es la actuación y cómo canalizarla a través de la vocación y no de la obligación, para no crear expectativas y frustraciones. Eso es un tema fundamental. El padre hablar con el hijo para explicarle realmente qué significa actuar y qué significa ser un artista, un actor, una actriz. No hay que ver solo la cuestión económica. Estamos de acuerdo en que el tema económico tiene que existir, porque si uno vive de esta profesión, del arte, del teatro, y quiere vivir de eso, cosa que es bastante difícil, y bueno, tiene que ir a casting, proponerse, hablar de caché, que sea, hay un montón de elementos que tienen que ver con lo económico. Pero eso, al principio, cuando uno está desarrollando su espíritu actoral, son cosas que deben estar en un segundo plano. ¿Dónde o cómo debería nacer el actor teatral? Es una extraña pregunta. Pero quienes estamos en la responsabilidad de crear actores, a veces también nos preguntamos si transitamos por el camino correcto. Vemos que en la actualidad pululan los lugares de enseñanza teatral, creando cantidades industriales de pseudoartistas como fábrica de chorizos, para que después decida la capacidad de cada uno en la insistencia de presentarse a odiosos castings, el destino a seguir. Cantidad no significa calidad, ¿eh? Por cada éxito hay miles de frustraciones y esperanzas que quedan en el camino, pero que aún así, lo importante que en quienes aquellos que no llega el éxito llevan la consigna de la identidad cultural, teatral. Después de todo, el saber no ocupa lugar. La Locademia de Actores de los Barrios. Ustedes seguramente en sus barrios, donde nacieron de chicos, habrán participado de algún taller de teatro barrial, que son una verdadera Locademia de Actores. Se crea con un puñado de vecinos que vienen a divertirse y a psicoanalizarse o a ver de qué se trata ser un actor. Los seis de todas las edades, y al principio de la formación del grupo, quienes coordinen la actividad tienen cierto temor sobre el trato que se deba dispensar a cada uno de ellos, porque cada persona es un mundo. Puede aparecer un muchachito totalmente tímido, en el cual luego de un tiempo se puede sacar un actorazo que incluso no tiene ningún problema en ponerse de desnudo en una escena. O de una profesional que abandona su trabajo diario debido a un pánico psicológico y encuentra en el teatro su propia existencia. ¿Eh? Hay muchos casos de eso. Alguno de ustedes preguntará, ¿nunca se presenta alguno que sea normal? La pregunta es, ¿ustedes conocen algún actor que sea normal? Esa sería la respuesta a la pregunta, ¿no? Bueno, el dilema de los semilleros teatrales no difiere de otras profesiones. Muchas escuelas o talleres enseñan a actuar, pero otras enseñan a hacer el teatro. Un actor debe tener, fundamentalmente, creatividad e iniciativa, en todos los órdenes. Y si espera un llamado para que le ofrezcan trabajo, no tiene más creatividad que la de una ameba. Porque es lo que yo les venía diciendo antes. Este es un trabajo que hay que salir a pelearla, hay que salir a buscar la oportunidad. En muchas profesiones pasa lo mismo, ¿no? Pero en el tema artístico, si uno se queda en la casa esperando que suene el teléfono, y bueno, pueden pasar años. Hay escuelas que enseñan a ser un actor independiente, en donde hasta incluso sea capaz de hacerse su propio teatro si no tiene espacio donde actuar. La creatividad es la madre de todas las actividades artísticas, ¿eh? Esto es así. La creatividad es la madre de todas las actividades artísticas. En el caso del teatro, lo es para actuar. lo es para dirigir, lo es para producir, lo es para que venga público a una sala. Una buena escuela o un buen taller debe dar respuestas a sus alumnos sobre todas esas misceláneas. Este ha sido un comentario que yo les hago sobre el tema de los semilleros teatrales. Les vuelvo a repetir, cuando hablo de semilleros teatrales me refiero a la semilla que nace de la planta en el ámbito artístico y en el ámbito teatral. Bueno, para no aburrirlos, les voy a ofrecer un tema musical muy bonito, muy antiguo también, interpretado en cuerdas y por Cacho Tirado, y estamos hablando de Taquito Militar. Bueno, aquí estuvimos con el conocido Taquito Militar, Bueno, en la sección de libros recomendados, acá Diego Sebane, nuestro operador, me estuvo hablando de un libro para recomendar, que él lo leyó y que le resultó muy agradable. Estamos hablando de un chileno que se llama Alejandro Jodorowsky. Y el libro se llama El Maestro y las Magas. Es un libro que tiene que ver con la autobiografía. Jodorowsky tuvo que ver con el tema teatral también, y aparentemente hace un tipo de teatro que tiene que ver con lo impresionable, ¿no? O sea, con escenas de impresionables, con escenas que podrían llegar a pararte los pelos si las estás mirando. Pero bueno, estaría bueno leerlo, a ver de qué estamos hablando. Yo, la verdad, que era un autor que no conocía. Bueno, ahora vamos a preparar la cartelera, y mientras tanto, que les tienen ganas de escuchar, yo tengo ganas de escuchar algo más suave ya, ya me pongo melancólico, empieza a caer la tarde, y la noche y la tarde empieza a envolvernos, y si tengo ganas de por ejemplo música clásica, Beethoven, me encantaría la sonata de Claro de Luna, ¿les parece interesante? Allá vamos. Estábamos con Claro de Luna de Beethoven. La verdad que a mí me encanta, la verdad me encanta cómo suena, más allá de que alguien pueda tildarme de, como era Diego que me decían, de, como era que me decían Diego, porque ponía música, meloso, se me va la palabra, meloso. Bueno, les comunico que el jueves 14, antes de la película Desiertos de Piedra en el ciclo El Pantallazo, se proyectará el corto Lo Insaciable, una mirada sobre el agua, un bien natural o un recurso económico, es la pregunta. Actúan Arturo Carranza, Guido Arena y Gabriel Colipi, y sobre una idea y realización de Jorge Leibiker. Nos pedían que pasáramos este comunicado. Y bueno, respecto a la actividad cultural en Bolsón, y respecto a la actividad cultural en Bariloche, en el tema teatral, en la temporada de verano 2012-2013, les recomendamos Negra Noche Animalada, el viernes 14 de diciembre, a las 21 horas. Es un unipersonal de mi amigo Silvio Gersani, que se verá en el Parateatral, la Casita Azul, en la calle Tiscornia 309, Bariloche, y la entrada tiene un costo de 30 pesos. Esta es una obra recomendada para mayores de 14 años. Bueno, después en Bariloche hay concierto navideño, Semana del Tango, también allá en Bariloche. Recuerdan que la vez pasada les comenté que acá también, ¿no? Estamos con el tema del tango acá en Bolsón. El 21 de diciembre, concierto navideño. Lucas Dávalos el 15 de diciembre, entrada gratis. Cinema, cena íntima con Nito Mestre y cocina retro. Está Nito Mestre también acá en Bariloche, así que el que le gusta Nito Mestre ya sabe. Bariloche lo puede ir a ver. Bueno, hay bastantes actividades, jazz, fiesta de la provincia con dinosaurios, encuentro de videos y animaciones audiovisuales, últimas funciones del año, Espacio Inca, que está la película de Néstor Kirchner, que por ahí vale la pena ir a verla porque uno puede conocer más profundamente quién era Néstor Kirchner, ¿no? Estaría bueno eso. Bueno, en fin, el 13 de diciembre el estreno de Esperando el Hobbit, también Coro Juvenil Municipal de Bariloche. En fin, pueden consultar la cartelera de Bariloche. Ahí van a encontrar una serie de actividades. Bueno, ahora vamos a hacer otro temita musical. Y a mí me gustaría en esta oportunidad ir con un blues de B.B. King y Eric Clapton, Hold On Me Coming. Allá vamos. Yeah. Bueno, aquí estamos nuevamente en el aire. Qué linda la interpretación de B.B. King y Eric Clapton, la verdad, un ritmo increíble. Bueno, como adelanto, quería comentarles que el miércoles que viene vamos a estar hablando sobre el tema de la concentración, la concentración teatral, por supuesto, que es el tema que nos interesa y el tema del cual nos estamos ocupando. Cuando hablamos de concentración, la palabra concentración nos invade desde el primer día que hacemos teatro y seguirá el resto de nuestras vidas. Desde nuestro primer profesor hasta nuestro último director en algún momento del día nos dirá que tenemos concentración o que nos falta concentración. Porque la concentración es algo muy necesario en el tema teatral. Y entonces vamos a estar comentando el próximo miércoles por qué necesitamos concentración antes de hacer teatro. Un tema muy interesante, ¿eh? En este pequeño librillo comentado que hemos implementado acá, en Sin Máscara. Bueno, ya se están acercando las 21 horas, momento de terminar con este nuevo programa que hemos emitido desde las 19 horas, hoy con una excelente invitada como Cristina Alberó, aquel antiguo amor que he tenido yo, así escondidas, porque realmente me encantaba, era una mujer que me generaba algo muy especial. Y les comento entre nosotros, ustedes saben que Cristina Alberó es una mujer muy bien formada, bonita, y tuvo no quise tocar el tema al aire porque no sé cómo lo iba a interpretar, pero entre nosotros le comento de que hizo unas tapas de Playboy en algún momento, y la verdad que en ese momento era que yo estaba tan enamorado de ella, me dejó loco de la vida. Pero bueno, pasaron 30 años y acá se vuelve a cruzar en mi camino, increíble, ¿no? Bueno, no me quiero ir antes de decirle que más allá de que no sea un tema que nos toca de cerca, estaba reflexionando sobre el tema de qué es lo que está pasando con la justicia en nuestro país, ¿no? Yo sé que no tengo nada que ver con el tema teatral, pero es un comentario que vale la pena hacer. La justicia está enrarecida en la República Argentina y me parece que estaría bueno, aprovechando este próximo 21 de diciembre, el famoso 21-12-12, donde va a haber un cambio de conciencia, para ver si ese cambio de conciencia se hace extensivo a muchas personas que lo necesitan realmente con todo. Lo necesitan urgentemente y creo que el ámbito judicial lo está necesitando. Espero que realmente recapaciten sobre lo que están haciendo y cómo se están comportando ante la ciudadanía y toda la Argentina. Bueno, me estoy despidiendo de ustedes hasta el próximo miércoles 19 a las 19 horas para seguir adelante con esto que llamamos Sin Máscara, el teatro y sus creadores. Ha sido un verdadero gusto para mí haber estado estas dos horas con ustedes. La pasé muy bien, espero que ustedes también. Les mando un beso a todos nuestros oyentes, un abrazo caluroso a los de Buenos Aires, a los de Bolsón, a los de Lago Puelo, a los de España, en fin, a toda esa audiencia maravillosa que nos escucha todos los miércoles. Un beso grande y hasta la próxima. Sin Máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción, Gustavo Olivera y Estela Ducasa. Colaboración, Enrique Blanco. Operación técnica, Diego Giovane. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, Sin Máscara.